con mi orgullo, tú con tu vanidad. Ahora tú con lo tuyo y yo con la soledad. Tú provocando los celos, yo poniéndome celoso. El presente más que claro y el futuro nervioso. Así son las cosas, los dos con el alma rota. Tú la que empieza el fuego de la mecha y yo el que explota. Los problemas, nuestro virus que no tienen medicina. Tú la que empieza los pleitos, yo el que los termina. Se acabó por una estupidez lo que empezó por bromas. Tú con lo tuyo, yo con lo mío y nuestro amor en coma. Los besos sobre la lona, una línea divisoria. Nuestro amor muerto y el enojo cantando victoria. Seca mi memoria, busca un motivo lógico. Me duele pensarte, tengo problemas neurológicos. Y así es, no encuentro mi trayectoria. Y ya lo ves, por los dos es el final de nuestra historia. Final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida. Y el final de una historia. Final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida y el final de una historia. Tú pusiste la chispa y yo el explosivo. Los dos pusimos problemas y el enojo motivos. Siendo sincero escribo, pues no me siento vivo. Hubo guerra en mi corazón cuando estaba pasivo. Todo ya está perdido, no siento mis latidos. Volteo a la calle, lo único que se escucha es ruido. Lo nuestro y es olvido, me gritan al oído. Fuiste la mejor persona que pude haber conocido. Esto ya es el final, lo nuestro se acabó. Lo intentamos mil veces y nunca funcionó. ¿Y ahora qué harás tú? ¿Y ahora qué haré yo? Somos iguales y distintos y eso afectó. Los dos nos abrazamos, los dos nos herimos. Esto es de dos, yo no pierdo, los dos perdimos. ¿Y qué se puede hacer? No nos tocó la suerte. Lo único que queda es un fue un placer conocerte. Un final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida. Y el final de una historia. Un final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida. Y el final de una historia. Un final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida. Y el final de una historia. Un final, recuerdo. Dos corazones rotos, varios malentendidos. Lágrimas en nuestras fotos, una culpa dividida. Un alma hecha escoria, dos cuerpos que viven sin vida. Y el final de una historia.